hago lo que quiero, sé las reglas del juego. Te quieres y bro, chiquito, no me altero. No sé si jet, pero ¿y si lo hacemos? Yo bien me veo. Tengo a la flaca y el polo flexeo. Pa' hacer el bobo no quiero dinero. Mi nena y un globo es todo lo que quiero. Aquí no hay estrés, ey, aquí no hay estrés, ey. Un día me ves lindo, otro no me ves. Yo quiero una linda, no busco unas tres. Pues aquí no hay estrés, ey, aquí no hay estrés. Un día me ves lindo, otro no me ves. Te quiero a ti linda, me sobran las tres. Pues yo ando tranquilo, que los tiempos vienen complicados. Cambia la marcha hacia atrás, yo tumbado, ey. Quiero que tú estés a mi lado. Van a distraerme, pero yo sigo enfocado, ey. Va fluido, es ok. Tengo a mi gata bailando, se adre que ella. A mi lado está Jay. Me dice, relaja, todo va a salir bien, ey, yeah. La buena a mi lado, yeah. Los malos en mi bando, wow. Tu mierda te deja en blanco, ey. Tu merca no hunde mi barco, ey. Siempre me levanto un fin de semana. Un tomate y un té al mocafí me sana. Tu cuerpo desnudo, yo en la sabana. Siempre veo sol desde otra ventana. Aquí no hay estrés, ey. Aquí no hay estrés, ey. Un día me ves lindo, otro no me ves. Yo quiero una linda, no busco unas tres. Pues aquí no hay estrés, ey. Aquí no hay estrés. Un día me ves lindo, otro no me ves. Te quiero a ti linda, me sobran las tres. Sé que no estoy cerca, no lo tengas en cuenta. Mi amor es puro para ti, siempre oferta. No soy delivery, lo llevo a tu puerta. No pido que esperes si tú me piensas. Enamórate ahora hasta que yo vuelva. Y tú sé sincera para que sepa que cuando yo entro él estará afuera. No le demos más vueltas, ey, a nuestra manera, ey. El tiempo pasa, el tiempo no frena. Tú marcas mi hora, reloj de arena, ea. Tú eres la primera, conmigo casado, con los otros soltera. Dice palma, mi nalga palmea, mi flaquita, ea. Entonces no habrá estrés, contigo no habrá estrés. Un día me ves lindo, dos me querrás ver. Te quiero a ti linda, no busco otras tres. Entonces no habrá estrés, contigo no hay estrés. Un día me ves lindo, dos me quieres ver. Te quiero a ti linda, yo te buscaré.